Esto es Estéreo Baja 1190. Should have been this way. What can I say?

Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. El director Chuck Russell propuso a Jim Carrey para encarnar al icónico Freddy Krueger en un nuevo reinicio de Pesadilla en la calle Elm, generando debate entre fanáticos sobre el futuro de la franquicia. ¿Qué opinas sobre esto? Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Estéreo Baja 1190. We'll be right back. Estéreo Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Next time. 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Feel the magic in your touch. Oh, lay your hands, lay

Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Baja 1190 con la música que quieres escuchar. Tell me what you see. You ain't

Jones. Déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Legs are strong and you're so, so long and you don't come from me.

Estéreo Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Y Baja California, Estéreo Baja, 1190. Looking for the fight of a life.

¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y esto es su show semanal, la revista Health, Beauty and More. Salud, belleza y más. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Ortiz y el doctor Carlos Guerrero. Ellos son de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. ¿Cómo están, doctores? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Súper, súper, qué bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre un padecimiento que ha cobrado miles y miles y miles de vidas. Un padecimiento muy serio que pues se puede tratar en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Estamos hablando de el cáncer. Así es, ¿verdad, doctores? El cáncer se puede tratar en PBM a base de luz. Bueno, es una terapia de ayuda a las terapias convencionales que se utilizan en el cáncer. Con la PBM podemos ayudar potencializando la acción de los medicamentos que se usan y eliminando las causas, los efectos secundarios, por ejemplo, de la quimioterapia y la radiación. De esa manera, nuestro paciente va a tener una mejor posibilidad de recuperar su salud con esta combinación de terapias. Y bien, aparte en PBM ofrecemos un programa integral de apoyo con un enfoque biológico regenerativo para las personas con cáncer, que esto nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico y a fortalecer el organismo en la lucha contra el cáncer. Excelente. Entonces, a ver, ¿esto sería un tratamiento contra el cáncer? No es un tratamiento como tal, ya que no reemplaza la oncología convencional, pero sí se puede tener como un gran aliado en cualquier proceso de esta enfermedad, ya sea antes, durante o después de la quimioterapia, radioterapia o la cirugía. Casos con éxito que han tenido en PBM con gente que ha padecido del cáncer. Yo sé que ha habido varios que han tenido mucho éxito, ¿no? De mejoramiento. Pues tenemos casos en donde los pacientes sí mejoran en cuestión a clínica posterior a la quimioterapia, ¿no? Al final de cuentas, como repito, este es un tratamiento que ayuda al tratamiento convencional. Así ayudamos a que el paciente no decaiga tanto en el sistema inmunológico como anímicamente, después de dichas quimioterapias. Ok. Entonces, es un tratamiento... los tratamientos que ofrece PBM se pueden hacer paralelamente con los tratamientos ya convencionales. Sí, claro. De hecho, es lo ideal. Lo ideal es que el paciente ya tenga su propio médico tratante, que es el oncólogo, tenga su esquema de quimioterapia, radioterapia o bien la cirugía programada, y ya con PBM podemos potencializar esos efectos de dichas terapias. Excelente. Si usted que nos escucha padece de cáncer, o si conoce a alguien, un pariente, algún familiar o alguna amistad, díganles que existe un lugar en Tijuana donde pueden ayudar a mejorar su salud si padecen de esto, ¿no? Ahí se llama PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Está ubicado en la bella ciudad de Tijuana, en el 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Si gustan hacer sus preguntas, bienvenidas todas las llamadas. Inclusive pueden agendar una cita para una evaluación completamente gratis. El número, si llaman de Estados Unidos, es el 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396. O si gustan enviar un WhatsApp, con mucho gusto se lo contestan. Al WhatsApp es el 663-406-0319. 663-406-0319. Estamos en su show semanal Health, Beauty and More aquí en Esquina 32 Radio. Ya regresamos después de esto. Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y estamos tocando el tema del cáncer aquí en Health, Beauty and More. Como invitados tenemos al doctor Daniel Ortiz y el doctor Carlos Guerrero del Centro Médico de Alta Tecnología, BBM. Es un centro médico que se ubica en la ciudad de Tijuana, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, un lugar muy, muy bonito, muy cómodo. Para los pacientes que quieran acudir ahí, van a sentir un alivio simplemente al llegar, al entrar. Eso va a ser ya más que suficiente para sentirse a gusto y van a notar un mejoramiento increíble. Yo se los digo por experiencia, porque ya he tomado 3 tratamientos ahí en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, tratamiento para la alopecia, para el flujo sanguíneo, entre otros. Entonces, es altamente recomendado. Les voy a dar la información de contacto para que ustedes hablen, hagan todas las preguntas que quieran. Ninguna pregunta es mala. Y para que agenden una cita completamente gratis para una evaluación. El número a marcar desde San Diego es 619-732-1800 de cualquier parte de la Unión Americana. El número es el 619-732-1800. En México es 664-974-9396, 664-974-9396, y por WhatsApp 663-406-0319, 663-406-0319. El día de hoy estamos hablando sobre el padecimiento del cáncer y cómo se puede tratar en BBM, el Centro Médico de Alta Tecnología. Con nosotros está el doctor Daniel Ortiz y el doctor Carlos Guerrero. Yo les quiero mencionar, doctores, los diferentes tratamientos o las diferentes condiciones o padecimientos que se pueden tratar en PBM. Por ejemplo, el insomnio, osteoartritis, sintomatología de artritis reumatoide, lesiones deportivas, tendinitis, contusiones, inflamación, heridas postquirúrgicas, el flujo sanguíneo, la microcirculación, las úlceras del pie diabético, por supuesto que se pueden tratar ahí en el Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. También pueden tratar la ansiedad, la depresión, el cáncer, el Alzheimer, el dolor por neuropatía, así es, la cefalea, dolor de cabeza, fibromialgias también, ahí se tratan en PBM, alopecia y la disfunción eréctil se puede tratar en el Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. Pero el día de hoy estamos enfocándonos en el padecimiento del cáncer. Doctor Daniel Ortiz, ¿qué es lo que puede esperar un paciente con cáncer al llegar a PBM? Pues mira, primero que nada, los pacientes acuden a su valoración al centro. Una vez que tienen esa valoración, nosotros determinamos el protocolo a seguir. La valoración es completamente gratuita y ya teniendo la información necesaria, tenemos al encargado en realizar esos protocolos, en donde nos va a decir específicamente qué puntos son a tratar. El paciente realmente acude con nosotros para mejorar su calidad de vida y también para ayudarle a la quimioterapia, radioterapia, a que tenga una función muchísimo mejor y que no decaiga tanto el paciente. Repito, la valoración es completamente gratis y bien puede empezar su protocolo el mismo día de la valoración, siempre y cuando tenga todos los análisis pertinentes y bien haya pues la disponibilidad para empezar el tratamiento. Si no, igual se agenda su protocolo y pues se estaría viendo una vez acordado el paciente. Excelente, excelente. Es un lugar muy bonito, muy cómodo. La mayoría de los tratamientos son nobles, de hecho todos son nobles. Y son accesibles, ¿verdad, doctor? Sí, totalmente. De hecho, además de accesibles, pues también son no invasivos, por lo cual el tratamiento no duele, no causa ninguna molestia. Excelente, excelente. ¿Y cuáles son las edades a cualquier paciente de cualquier edad puede acudir. Sí, de hecho la luz no tiene contraindicación como tal absoluta, entonces a cualquier edad el paciente pudiera llegar a acudir. Excelente, y existen otros tratamientos que se pueden hacer, no solamente las...